Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 2 minutos de la tarde. Aquí comenzamos una nueva edición de tu programa favorito de la radio alternativa en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Hombre, la verdad es que siempre que hacemos el Abrazo del Oso es especial. Y últimamente no nos faltan motivos para decirlo. Cuando no vienen nuestros queridos amigos Francisco García, Yolanda Barreno, don Luis Illana, etcétera, etcétera, pues viene Ángel, que para mí es tan especial como cualquier otro. Viene Fernando, viene Irene Fernández. Pueden venir muchísimos de nuestros amigos para hacerlo especial. Pero claro, cuando llegas un domingo, después de haber dicho muchos días que los programas que hacemos son especiales y no hay uno, ni dos, ni tres, sino prácticamente todo el equipo del programa, tanto redactores como locutores como colaboradores, aquí metidos en el estudio 1 de Onda Berlín, a 21,6 grados de temperatura, pues claro, esto, lo de especial ya toma un nombre mucho más elevado incluso. Ángel, ayúdame. Buenas tardes, Ángel González. Buenas tardes. Es que no necesitas ayuda, si me has sobrado. Es que hay muchos que presentar y no tengo saliva. No tengo saliva. Yo, ya sabes que mi toque maligno habitual diría que se presentaran ellos mismos, pero seguro que alguno ya me está mirando con cara de odio. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa. Y un saludo a Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa. Hala, ya está. Que no, que era broma, que sí que hay que escuchar las voces de todo el equipo, Ángel. Es que te voy a decir que te voy a quedar un poco cutre. Venga, hacemos alternos, ¿vale? Empiezo yo. Empiezas tú. Irene Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Fernando tiene que abrir ahora demasiado micros a la vez. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues... encantados. Pues yo también. Muy bien, me alegro. Ole. Rapidito, que hay muchos. Ángel, te toca. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Ana. Vale. Bien hallada. Bueno, hay que explicar que venimos de... ayer fue la fiesta del programa y venimos un poco perjudicados. Me toca. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Querida compañera, nuestra profe de la emisora y un casco que vuela por encima de la mesa. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Eso ya lo tenemos que decir nosotros. Encantado de que estés tú aquí. Te toca, Ángel. Madre mía, qué mano mal. Me estoy poniendo ya atacado. Don Luis Illana. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Overbooking en las ondas. Saludo muy fuerte para toda la gente que nos está escuchando. Y hay overbooking, pero overbooking del bueno, del agradable, ¿no? Del que te deja en tierra tirado. Sí, señor. Este es overbooking del que te hace volar, de lo bien que se siente uno. Uh-huh. Te has enrollado ya mucho, te has pasado el tiempo. Ya te has pasado. De esto ya pasa lo de los volcanes y las cenizas y ya lo hemos liado. Bienvenido. Pedro José Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está nuestro redactor. El otro día mandamos a la policía para que lo retuvieran después de los psico-killers. Estamos esperando la segunda parte ya para tener suficientes pruebas para que lo metan de verdad a la cárcel. Creo que un par de semanas. Y mientras tanto, pues lo hemos encerrado aquí. Creo que detrás de él andaba cierto chacal también. El chacal, también lo tengo pendiente. Bueno. Bien hallado. Bienvenido. Bien recibido. Eso es. Que el bien hallado lo tiene que decir, ¿eh? ¿Yo? Es muy complicado. Él. Te toca. Si tú crees que va a querer... Hombre, por lo menos dirá hola, digo yo. Pedro Tostado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha dicho hola. Y no se ha puesto a sudar. Y no se ha puesto colorado ni nada. Impresionante. Estamos muy orgullosos de Pedro Tostado, otro de nuestros grandes redactores. Ya sabéis, es culpable de perpetrar reportajes como los de Cinema Paradiso, como... Horizonte de Grandeza, y estas películas modernas que le gustan a él como testigo de cargo y estas cosas. Pues nada, oye, que un placer tenerte por aquí de nuevo. Y yo te animo a que no tengas miedo al micro. Hay muchos fans tuyos al otro lado que están deseando escuchar tu voz, saber quién es ese gran cinéfilo que hace esos reportajes y están esperando escuchar. De hecho, vamos a hacer una petición a nuestros queridos oyentes. Tenemos el teléfono abierto, el 915-05-3529, 915-05-3529, y el correo arroba elabrazodeloso.es, preparado para peticiones de este tipo. Veo que tú también te lo sabes. Que Pedro Tostado hable. ¿no? ¿Podemos repetir el correo, don Ángel? Lo tengo que decir ya. Sí, no, es que correo arroba elabrazodeloso.es. Has quedado con ganas. Digo, ya sabes, ya, que soy un envidioso. Chicos. ¿Quién queda? Nos queda. Nos queda. Monse. Una de las chicas. Monse, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Monse también, amiga del programa, que viene de visita. También tienes el micro abierto, ¿eh? Podemos decir a la audiencia también lo mismo y estas cosas. Todo lo que hemos dicho para Pedro vale para Monse. Espérate, que nos falta el más importante. Y nos falta el más importante. Mi querido pequeño padawan, Fernando Moreno. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Saluda, por Dios. No nos hagas esto. Vamos a hacer una cosa. Saluda. Como yo tengo la voz parecida, puedo hacer de él. No. No, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ves cómo no es lo mismo? No, porque tienes voz de... Eres el único que está en un sitio aparte. Se le oye distinto. Es un eco distinto. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me falta algo. Falta, ¿qué te falta? A ver. Un poquito de fondo musical que nos indique que comenzamos a el programa, nuestra sintonía de sumario, y contamos un poco de qué va a ir el programa. Como digo, un programa especial, estamos bastante perjudicados, tampoco podemos prometer nada. Hoy día 16 de mayo de 2010, el abrazo del oso. Un programa especial, pero hoy con negrita y letras gordas. Vamos a recordar ahora otra vez, pero con una voz adecuada, cuál es nuestro correo, nuestro teléfono. Irene Fernández, cuéntanos, ¿a dónde pueden nuestros queridos amigos llamar para decir que Pedro hable y cosas por el estilo? Bueno, pues tenemos varias formas de contacto y alguna que otra nueva. Sí, señor. Así que bueno, empezamos por el teléfono 91-505-3529. Uh-huh. 91-505-3529. Tenemos también nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. También tenemos la página web, elabrazodeloso.es. Ahí tenéis un formulario donde podéis poner lo que queráis. Estamos también en Facebook, facebook.com/elabrazodeloso. Y novedad de esta semana, estamos en Twitter, twitter.com/elabrazodeloso, todo junto. Todo Toma junto, ya. El Twitter y el Facebook y todo junto. Todo junto. ¿O es la dirección? Vamos, vale. A ver, es la dirección. Ah, http :// twitter.com/elabrazodeloso. Y todo junto. Todo junto. O sea, tú pones el abrazo del oso y luego todo junto. ¡Ay! No líes a la audiencia. El abrazo del oso. Pero cómo no se va a liar la audiencia si antes nada más que teníamos el teléfono y venir aquí a traernos jamones a la calle. Platino 29 bis. ¡Oh, qué bonito! Hacía años que no decíamos nuestra dirección. Bueno, así es que en la calle Platino 29 bis hay un edificio muy alto. Pues ese es el de la emisora. Ahora se ven los logotipos y estas cosas ahí grandes, los luminosos en la puerta, las luces de neón, OMC Radio, todo eso. Pues ahí, en la decimosexta planta, nosotros estamos ahí, estas cosas. Ángel, no me mires así, que me siento... Esto es la radio, pero aún así me siento mal. ¿Por qué? Porque, no sé, me da la sensación de que ya has desistido de mi salud. De tu salud mental, sí, hace mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Mira qué día más bonito. ¿Verdad? Que tenemos. Fíjate, ¿quién decía que no iba a hacer calor este año? Madre mía, pues ya verás tú este verano. Os vais a enterar. Menos mal que habéis venido, somos ahora mismo pues como 10 personas en el estudio, menos mal que habéis venido hoy, no en julio, porque entonces os ibais a enterar. Bueno, el programa de hoy, que nos vamos por las ramas. ¿Qué vamos a tener en el programa? Por ejemplo, un poquito de cine, ¿puede ser? ¿Un poquito de cine? Te pregunto porque no lo sé. Hombre, que yo sepa. Iron Man, dice Ana, para echar leña al fuego. La verdad es que yo sepa, la sección de cine hoy iba a ir cargadita porque... Y vamos a tener un poco de cine deportivo de la mano de Luis y Llanas retransmitiéndonos el partido del Madrid. Ah, y Titanes, luego, ¿no? Como recordatorio de la película Titanes. También. Si el Madrid no gana la Liga, iba a hacer un especial de Posesión Infernal. Y sí. Y ya para rematar, Eduardo Moreno se iba a encargar de hacer una crítica sobre la segunda... Sobre Iron Man. Iron Man, yo la hago sin ningún problema. No, no la he preparado, no es así, pero tampoco he visto la película, o sea, pues que está, al final por eso. Es que el resultado iba a ser el que final. Vamos, que luego lo vamos, no te preocupes, que sí, que va a ir cargadito. Habrá cine tiempo. Un poquito de debate un poco abierto sobre los últimos estrenos y mucho humor, por supuesto. Ya la semana que viene me parece que habrá alguna peli un poquito más seria. Sí, es que es el fin de semana de las segundas partes. Está Iron Man 2, Gladiator 2, estas cosas, ya sabes. Y Robin Hood 3, ¿no? No, ¿no? Robin Hood es Gladiator 2. Ah, déjalo. Yo me había creído que era Gladiator. Bueno, Vamos a haceros unas cuantas recomendaciones musicales y literarias con Yolanda Barreno, nuestra profe. Vamos a recuperar a un grupo mítico de los 80-90, ¿no? La Dama se esconde. No es que vuelva La Dama se esconde, pero sí que vuelve uno de sus componentes principales, Nacho Goberna. Lo escucharemos un poco de su música. La trampilla del sótano, don Luis. No puede faltar nuestra sección de misterio en el abrazo. Después adelantar algo a la audiencia para que le vaya salivando. Vayan salivando y vayan preparándose. Vamos a tratar en algunos casos de escamoteos en el tiempo y en el espacio. Uh-huh. Que tienen en común pues a ejércitos y algún avión comercial, pero sobre todo a ejércitos. Nos vamos a mover entre el año 1707 y el 1978. Comprendemos que los aviones comerciales son de 1707. No, ahí no. Me pillas, pero bueno, me da la impresión que sí. Sí, es posible, sí. Luego lo miramos en el avión. Sí, pues de eso hablaremos. Muy bien. Trampilla, no puede faltar. Nuestro Germán de Argumosa particular en el abrazo del oso. Tendremos también un poquito de literatura, algún recuerdo, alguna recomendación un poquito en plan chico killer. Nos acordaremos también de un momento mágico de la radio hace muchos años. Esa sonrisilla ya denota mucho. Que Luis Illana. Bueno, yo creo que es el estreno de Luis Illana en la radio. Sí, ¿verdad? Como diría Federico Trillo cuando era presidente de. Sí, no te falta. Bueno, cuando estaba al otro lado. MH. Cuando estaba al otro lado de las ondas. Sí, ¿verdad? Sí. Nos reiremos un poquito. Y no sé qué más hay. Es posible que si vosotros queréis hacer algo con el programa también podáis llamar. Podéis decirnos, oye, si podéis hacer esto otro, que esto no me gusta. Nosotros estamos abiertos, ya sé que es un programa extraño. Y también tendremos un poquito de actualidad con la redacción de Eduardo Aparicio, que lo tenemos por aquí. Hoy nos ha faltado Eduardo Aparicio, nos ha faltado Marina Mora, nos ha faltado Francisco García, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos aquí una buena representación del programa. Nos hemos quedado sin audiencia, pues están todos aquí. Bueno, pues nada. Pero hombre, que no están todos aquí. Todavía quedan más por ahí fuera. Vale, pues vamos a empezar, si te parece, con un poquito de actualidad. Vamos con ello. Venga, pues el abrazo del oso especial empieza poniéndonos al tanto de la actualidad. Vamos a empezar, Irene Fernández, con un día como es el de mañana, el 17 de mayo, que, bueno, pues según organismos internacionales, aparte de ser el cumpleaños del técnico de sonido, es el Día Mundial del Reciclaje. No sé si tiene que ver, es posible, pero bueno, en términos ecologistas, el Día Mundial del Reciclaje, mañana 17 de mayo. Las posibilidades de reciclaje son muchas y necesarias para el medio ambiente, a la vez que ayudan a mantener en orden cada una de nuestras casas. Esta jornada nos recuerda que el exceso de desechos a la larga pone en peligro nuestra salud. La conmemoración de esta jornada invita a la difusión del hábito del reciclaje a organizaciones sociales, públicas y privadas. Para minimizar el impacto sobre el entorno, es recomendable habilitar en el hogar contenedores para separar los residuos de papel, plástico o vidrio, una iniciativa que también se puede extender a los edificios de viviendas. En esta fecha, el 17 de mayo, además destacan los rastrillos que se organizan en diferentes localidades y que terminan con la separación de los restos y su ubicación en lugares habilitados para ello. Se puede reciclar la ropa y compartirla con quienes puedan necesitarla, y lo mismo es posible hacer con libros o equipos electrónicos en desuso. Me parece muy bien una forma de estirar la vida útil de muchas de las cosas con las que compartimos nuestro tiempo y que últimamente, no sé por qué, nos daba por reciclarlas, pero vamos, deshacernos de ellas más que reciclarlas con demasiada rapidez. Hay que aprovecharlo todo un poquito más. ¿No os acordáis de las coderas que nos ponían nuestros padres? o las rodilleras en los chándales. Los parches de toda la vida. ¿Dónde han quedado los parches de toda la vida? Un poquito de, por favor, que hay que cuidar el planeta. Además, fíjate, esto entronca perfectamente con las siguientes noticias, porque aquellos niños que jugábamos y que nos hacíamos heridas en las rodillas, qué inteligentes éramos. Sí, sobre todo cuando te caías tres veces y las tres veces era la misma rodilla la que salía herida. Sí, pero esto lo digo porque es un hecho, es demostrado científicamente. La contaminación disminuye la capacidad intelectual de los niños, entonces por eso así éramos. Una nueva investigación sugiere que la capacidad cognitiva de los niños puede verse influida por la exposición de la madre a la contaminación. Los resultados del estudio realizado en Cracovia, en Polonia, por el Centro Columbia de Salud Ambiental Infantil de Nueva York, vienen a confirmar los de otro similar realizado el año pasado en la ciudad de Nueva York. El estudio se centró en la exposición de los niños a hidrocarburos aromáticos policíclicos que se liberan en la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la calefacción y la producción de energía. Los investigadores descubrieron que los niños expuestos a niveles de HAP, que es lo que acabo antes de decir, hidrocarburos aromáticos policíclicos, rindieron peor en los test de capacidad intelectual y de razonamiento que los que apenas habían estado expuestos. En relación a los descubrimientos, la doctora Susan Edward, autora principal del estudio, indicó que estos resultados se suman a la extensa bibliografía científica que relaciona la contaminación ambiental con efectos perniciosos para la salud infantil y poseen gran importancia de cara a las políticas de salud pública. Oye, ¿no era un hidrocarburo aromático policíclico lo que pedimos ayer para beber? ¿O algo parecido? Ah, ¿era eso? No sé. Ahora me empiezo a explicar los efectos. Sí. Aturdimiento. Pues sí, que la contaminación no nos lleva a ningún lado, lo que sí nos lleva a lugares mucho mejores, mucho más maravillosos, es la buena comida. Y por eso... Matiza, Eduardo. La buena comida de gastronómica. Vale. Y por eso tenemos aquí a Yolanda Barreno y nuestro compañero Eduardo Aparicio, que también tiene mucha querencia por el tema. Vamos a comentarle a ellos, fíjate, el Cabrales, Irene, hay que tener un... Nos hablan de la importancia a nivel ecológico del Cabrales, casi nada. Bueno, yo creo explícanos que ayer... Explícanos esto, porque yo no me he enterado. Yo creo que ayer nos lo comimos todo el Cabrales que teníamos. También es posible. Bueno, Cabrales apuesta por aliar sectores, el agrario y el turístico, para aprovechar al máximo dos alimentos. Uno, el queso pionero en Asturias, el lograr el certificado de denominación de origen protegida. El otro, la carne ecológica, fruto del cada vez mayor interés en el concejo por este tipo de productos. Ambos productos tienen su origen en la tradición del pastoreo, que durante siglos ha configurado el paisaje y el paisanaje del concejo cabraliego, lo cual es un valor añadido que se ha querido tener en cuenta en la organización de las segundas jornadas gastronómicas del queso de Cabrales y la carne ecológica de Reciella, que el viernes se presentaron en el Ateneo Cabraliego. Finalmente serán 15 los restaurantes que ofertarán un menú especial al precio de 25 euros por comensal y 36 los alojamientos que ofrecerán un 20% de descuento en la estancia. Las jornadas se celebrarán el 22, 23, 28 y 29 de mayo. 29 y 30 de mayo. Uh-huh. Como principales actividades, el día 23 se visitará una explotación ganadera ecológica, el 28 la Cueva del Cares y el 30 una majada en Sotres. Este año se presentan algunas novedades, como un concurso de Trosquila de Bellas Saldas. ¿No? Vamos a ver. Fin. No me mires a mí. ¿A quién es de Oviedo aquí? Este gelucho. Aquí los únicos que saben un poquito del idioma sois tú y Yolanda. A mí no me mires. Bueno, este concurso se celebra el día 22 a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Carreña y la Cata Popular de Queso de Cabrales el día 29 a la misma hora en la Plaza Pública de Arenas. Yolanda Barreno, ¿qué opinas de Cabrales? ¡Ay, qué rico! Está muy bueno. Olé. Es una gran recomendación gastronómica, en todas sus variantes de salsas y preparados varios. Uh-huh. ¿Y esto de la trosquila de... ¿Cómo era? La trosquila de las ovejas viejas. De las ovejas saldas. ¿Qué es esto? Pues eso habrá que preguntárselo a Gelucho. Gelucho, por favor, las traducciones. Ay, Dios mío. Pues era trasquilar las ovejas saldas, pues... Saldas, claro. Su mismo nombre indica. Saldas. Bien explicado. Con pelo. Ay, pues sí, esto es ecología, comer cabrales. ¿Con pelo? Con pelo. Sí, no lana, pelo. Bueno, esto... de que cae una banda dedicada al expolio de rapaces en Madrid y Guadalajara ya me suena un poquito... Es una buena noticia, pero nos habla de cosas muy serias, ¿no? ¿Y viene? El Seprona ha detenido a 4 personas tras los registros domiciliarios efectuados donde se encontraron 6 ejemplares adultos, 6 pollos y 13 huevos de halcón peregrino. La denominada Operación Real se inicia en el 2008 Cuando los seguimientos que realiza el SEPRON a través de anuncios insertados en páginas web especializadas en el sector de la cetrería observó la oferta de un pollo de águila real y otro de halcón peregrino que hizo saltar las alarmas de que pudiera tratarse de un comercio ilegal. La mayoría de los animales, objeto de la investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se encuentran protegidas por convenios nacionales o internacionales como CITES, dada su situación de amenaza más o menos grave, debiendo todas ellas estar documentadas. La última fase de la investigación se iniciaba hace 2 meses, tras detectarse un posible espolio en un nido de halcón peregrino situado en Muriel, en Guadalajara. A finales de la semana pasada, en un dispositivo realizado íntegramente en la Comunidad de Madrid, se procedía a la detención de 3 personas más. Uno de ellos en el momento en que se disponía a emprender un viaje hacia el sur de la península, portando 3 pollos de halcón peregrino procedentes del espolio de Guadalajara. En los 4 registros domiciliarios efectuados se encontraron 6 halcones peregrinos, 6 pollos de halcón peregrino, 13 huevos de halcón peregrino, una incubadora, redes para captura de rapaces, cepos metálicos, diversa documentación y material de escalada. Los animales intervenidos se encuentran en el Centro de Recuperación de Rapaces de la Comunidad de Madrid, situado en 3 Cantos. Pues esperemos que la ley caiga sobre las personas que juegan con este tipo de elementos y que sirva también para disuadir a los que lo piensen las próximas veces. Con los animales, con la naturaleza no se juega. Y esta música que escuchamos nos lleva hace unos cuantos años un grupo mítico, que seguro que suena a todos, eran de San Sebastián, se llamaban La Dama se esconde, o como algunos de San Sebastián, que yo me sé, también se esconde por ahí, me miran debajo de la mesa, lejos de los micros. Yolanda Barreno, ¿por qué nos traes esta música que nos lanza recuerdos de hace unas cuantas décadas? Bueno, pues os traigo esta música primero porque, bueno, como muy bien has dicho, La Dama se esconde fue un grupo emblemático de los 80. Ahora estamos viendo un momento, ¿no?, de recuperación de toda esa música de los 80. Segundo, porque es un grupo de San Sebastián y ya que hoy tenemos en el programa pues a 2 compañeros, Donostierras, me ha parecido que era muy adecuado traer a este grupo. Y tercero, porque Nacho Goberna, que es el alma de La Dama se esconde, fue el alma de La Dama se esconde, pues está de actualidad. Luego os contaré por qué está de actualidad. Pero bueno, si queréis comentamos un poquito primero pues quiénes fueron La Dama se esconde y un poquito su trayectoria musical. Eran un dúo, por lo menos los principales. Eran un dúo, sí. Bueno, empezaron siendo un trío. ¿Ah, sí? Sí, claro, en el año 81, que es cuando se forma el grupo, que eran muy jovencitos, pues eran un trío, ¿vale? Pero con otro grupo que se llamaba Agrimensor K. Con este grupo pues publicaron nada, muy poquitas cositas, estuvieron más o menos un par de años. Y el segundo sencillo que se sacó con este grupo, pues ya el batería abandonó el grupo y se quedaron como dúo. Entonces en el año 83 firman con Grabaciones Accidentales y cambian el nombre por el de La Dama se esconde, ya formado por Ignacio Valencia y Nacho Goberna, que es el compositor. Toman este nombre como homenaje a la película La Dama de Shanghái, de Orson Welles. Así que no sé si hay alguien por aquí que recomendara algo de esa peli. Se nos escondía la dama de Shanghái. Estaba Pedro, hay que contarlo porque no hay cámaras, pero estaba Pedro tostado diciendo sí, sí, yo conozco la peli. Cuando he dicho, no sé si alguien quiere comentar. Se ha escondido. Vamos, no ha salido del estudio porque no tiene margen para abrir la puerta, si no hubiera salido corriendo. Es que tú compréndelo, pero es el único que ha visto esa película. No sé, bueno, a lo mejor me equivoco. ¿Alguien más ha visto La Dama de Shanghái? Bueno, para nuestra audiencia seguro que algunos sí. Tenemos el correo abierto por si os apetece. correo@elabrazodeloso.es. Y si no, pues nada, Pedro luego nos cuenta fuera de qué tal es esta película, pero bueno. Bueno, pues entonces, pues nada, con grabaciones accidentales, están 3 años, durante los cuales pues se publican, pues primero un par de canciones que aparecen en algún álbum recopilatorio, y luego 2 álbumes que son Avestruces, en el año 85, que es un EP, y Armarios y Camas, que es el primer LP oficial del grupo, que tiene grandes canciones como esa Amenazas, que seguramente pues nuestra audiencia conoce. En toda esta primera etapa de La Dama se Esconde, hay una clara influencia pues tanto de Tolkien como de Kafka, ¿no?, que les va a acompañar también a lo largo de su carrera, pero creo que en estos primeros discos es quizás donde más se aprecia esa influencia literaria en La Dama se Esconde. Y musicalmente también es quizá la etapa más oscura del grupo, muy, muy próximos a sonidos pues como los de Joy Division o de Cure, hasta que en el año pues 87 cambian de compañía, firman con la Warner, y ya quizá pues ahí entramos un poquito en la etapa más conocida del grupo, y también van a dar un poco un giro a su carrera musical, ¿no?, porque tienen menos instrumentación que en la primera parte, sus sonidos se vuelven más limpios y dan mucha más entrada también a la música electrónica, mucho más guitarra eléctrica también. Bueno, pues en esta etapa tienen 3 discos entre el 87 y el 90 que son quizá la etapa de esplendor, ¿no?, de La Dama se Esconde, cuando van a ser más conocidos para el gran público. El tema que sonaba antes, La Tierra de los Sueños, es quizá la canción, o de las canciones más conocidas de ellos, que pertenece al álbum homónimo, que es del año 87. Después de ese vendrían, pues, en el año 89, Coge el Viento. Para mí, uno de los grandes álbumes de La Dama se Esconde, tiene unas canciones absolutamente maravillosas. Y después, Lejos del Puerto, en el año 90. Un poquito más adelante, en el año 91, cambian de productor, firman con Peter Walsh y empiezan a grabar fuera de España. Y bueno, pues se publican un par de discos, ¿eh? El De Color es tu color, que es del año 91, que es un disco de remezclas de los 3 anteriores, y el último álbum que publican como grupo, que en 1993, que es Hoy. Un disco que, a pesar de que es un disco fantástico, muy trabajado, pues quizá no tuvo la repercusión que el grupo esperaba, y inesperadamente en el año 93 pues el grupo desaparece como tal, ni siquiera hacen gira de promoción de este último álbum. Y nos dejan en un silencio que ha tardado mucho tiempo en romperse, ¿no? Desde el año 93 hasta hace relativamente poco, pues lo único que tenemos son un par de recopilatorios que se publicaron por ahí ya con el grupo disuelto. Uno del año 96, Lo mejor de La Dama se Esconde. Y otro del año 99, una antología de canciones de La Dama, donde hay una canción inédita, que se llama A Años Luz. Es un tema precioso, es absolutamente poético. Lo vamos a escuchar esta tarde aquí, A Años Luz, y se lo voy a dedicar a nuestros compañeros de Unos Tierras, porque es una canción que nos habla precisamente de esa tierra cantábrica. He corrido en silencio extremo los senderos de tu cuerpo. Siguiendo el ritmo que me marcas, golpean tus latidos, son como el fuego. Me he recreado en parajes de ensueño, paisajes en penumbra. Tú me guiaste a sensuales recovecos, los mapas no son perfectos. Me descubriste fronteras imposibles, los mapas no son perfectos. De serena inocencia, los ocres tiñen tus suelos, y en ese suelo en que crecí imaginé un futuro menos incierto. Me diste el aire que sabías pedía y el agua que necesito. Me diste donde resguardarme en invierno, mi tierra eres mi destino. De fronteras imposibles, mi tierra eres mi destino. Y ahora años luz de todos tus ríos, a años luz de todos tus montes, a años luz, echo de menos, y es en la distancia que Años luz, la dama se esconde. Es el tema que acabamos de escuchar, dedicado a nuestros amigos de Donosti, en esta tarde, en el Abrazo de los Olas, 7:35, 16 de mayo. Estamos con Yolanda Barreno, haciendo ese pequeño repaso a la historia de La Dama se esconde, una banda que vuelve en parte a la actualidad gracias a que uno de sus componentes sigue en activo. Después de un silencio de unos cuantos años, Nacho Goberna volvió con su primer disco, ¿no? Irene, Yolanda. Pues sí, el primer disco de Nacho Goberna en solitario se publicó en el año 2002. Uh-huh. Es un LP que se titula Transparente y que tiene pues como unas 9 canciones. Muy bonito, muy cuidado como todo lo que hace este compositor, con letras muy trabajadas, muy poéticas. Uh-huh. Y con conciertos que siempre son muy íntimos y la verdad que son conciertos para disfrutarlos, en salas pequeñitas y con mucho, con un contacto muy cercano a su público. Esa es una de las cosas que más llaman quizá la atención de La Dama se esconde, ¿no? Porque a pesar de que es un grupo que no tiene apenas cosas editadas, fijaos que desde el año 93 que se disuelve el grupo, no se ha publicado prácticamente nada de ellos. No solo ya en cuanto a reedición de CDs, que hay algunos reeditados, pero en ediciones de bastante mala calidad, digitalizadas, sino en cuanto a material gráfico, material escrito, no hay prácticamente nada. Fijaos, lo único que tenemos es un DVD que se hace en el año 2005 por iniciativa de un grupo de fans. Entonces, a partir de un foro en Internet, pues un grupo de fans, un poco comandados por un equipo de gente de Barcelona, se dedican a hacer una labor de recopilación de vídeos, de actuaciones de televisión, pero todo esto en material que tenían los fans grabado de televisión, pues bueno, de aquella manera, ¿no? En VHS, en Betan, como un poco como se podía. Durante más de un año se estuvo haciendo una labor de edición de todo eso y se publicó un doble DVD, que en edición limitada se hicieron únicamente 85 copias, de las cuales yo tengo una. Es una de ellas. Aquí la tenemos, que se titula de Ilusiones tu ilusión, y que contiene, pues aparte de las actuaciones de televisión, de lo más variopinto, porque tenéis desde cosas de tocata hasta, qué sé yo, programas de... ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, sí, La Bola de Cristal, por supuesto, pero no, hombre, estas cosas cutres que echan por las mañanas, el programa que hacía Teresa Campos y cosas de estas, de por las mañanas, pues alguna actuación de ahí. Tiene también algunos videoclips, los poquitos que hay, porque es un grupo que tiene también muy poquitas cosas. Hay algunas fotografías, un par de entrevistas del Gran Musical, un concierto en las Fallas de Valencia del año 92, y prácticamente es lo único, hasta esta misma semana, que se ha publicado en ediciones oblicuas, pues un libro de Nacho Goberna que contiene todas las letras compuestas por Nacho para La Dama se esconde y también para sus dos discos en solitario. En este libro está prologado además por Lara López, la directora de Radio 3. Y tiene una fotografía también muy, muy cuidada de Marc Antón, que no sé si os suena, es una artista gráfica, tiene unas ilustraciones preciosas, ¿eh? Y es la que se ha dedicado a hacer la fotografía de este libro, que creo que esta semana me va a llegar a casa, así que ya os contaré más cosas de él. El libro se titula también La tierra de los sueños, como la canción que hemos escuchado antes, y además de las letras de Nacho, pues tiene algunos textos suyos, inéditos, y tiene también un cuaderno de bitácora de el nuevo trabajo de Nacho Goberna, que acaba de salir a la venta pues en el mes de abril. Por eso comentábamos antes que Nacho Goberna sigue estando de actualidad. Entonces, bueno, pues este es el segundo trabajo, Bosque de té verde, y como todo lo que hace él, pues tremendamente trabajado. Nacho además siempre dice que él solo publica un disco cuando tiene cosas que contar. Entonces, cuando realmente siente esa necesidad de contarnos cosas, pues lo hace. Ya ha tardado 8 años en volver a sacar este disco, pero la verdad es que es un trabajo que merece la pena. Simplemente ya desde la edición, que es todo de él, porque él hace edición, él hace producción, él compone, él canta, él toca, él hace absolutamente todo. Así que si os parece, escuchamos un tema de este nuevo trabajo de Nacho. Vamos a escuchar El bosque de té verde de Nacho Goberna. Pues sí, vamos a escuchar el primer sencillo, que se llama Un cuento. Y que es un poco la introducción de este disco, que es un recorrido por un bosque. Y nos quedamos con esa idea a los artistas de este mundo, o lo que se creen que son artistas. Si no tenéis algo interesante que contar, no hace falta que saquéis nada, de verdad. Thank you. Nacho Goberna, El bosque de té verde es el nuevo disco de este 50% de La dama se esconde. Aunque yo creo que para Yolanda, vamos, lo más importante yo, del grupo. Por, yo estaba pensando si sería algo más que el 50, ¿eh? Por esa calidad, sí, de las composiciones, ¿no? La parte de compositiva, que es la que llevaba a sus espaldas. Hombre, yo con todos mis respetos hacia Ignacio Valencia, la verdad que Nacho es era el alma de La dama se esconde y lo sigue demostrando, ¿no? Con cada canción que nos regala. Un autor que, como comentábamos, ha estado unos cuantos años en el dique seco, Ángel. ¿Tenías una duda al respecto? Sí, claro, porque cuando te encuentras un artista que solo saca música cuando realmente tiene algo que decir, que es, ojalá se lo aplicaran otros muchos, y ves que entre su primer disco solitario y el segundo han pasado 8 años, y dices, madre mía, ¿qué te has dedicado estos 8 años, hijo mío? ¿Qué has estado haciendo? Pues se dedica sobre todo, bueno, él tiene una productora que da también mucho impulso a grupos jóvenes, Closer Popnography se llama, tiene página web, lo podéis ver en internet, y fundamentalmente a eso y a labores de diseño gráfico y cosas así. Uh-huh. Así que bueno. Y ahora vuelve, y además vuelve con conciertos. La semana que viene empieza una gira. Me imagino que le llevará a hacer algunos conciertos. Por lo menos tenemos 2 fechas, ¿no? Sí, tenemos 2 fechas ya concertadas. La primera el 22 de mayo en Valencia, en la Sala Matiz. Y la segunda aquí en Madrid el día 5 de junio, en la Sala Galileo Galilei. Uh-huh. Este concierto... están los tickets ya a la venta, así que como ya os he comentado antes, que los conciertos de Nacho Goberna siempre son en salas pequeñitas, conciertos muy íntimos, muy muy próximos a los fans, así que nuestros oyentes se apresuren a coger esas entradas. Están a la venta en internet en la página de Ticketing o algo así. Ticketing. A ver si sé decirlo. A ver. Ticketing. Es que yo esta página hasta ahora no la conocía. www.ticketing, acabado en G, guionoffice.com. Uh-huh. Ahí están a la venta, 12 euros en venta anticipada y 14 en taquilla. Ya saben nuestros oyentes, si tienen alguna duda en concreto, se lo podemos resolver a través del correo electrónico y os mandamos esa dirección o lo que haga falta. correo@elabrazodeloso.es. Ay, bueno, este es un momento importante en esto de la radio. Estábamos hablando de recuerdos. Los recuerdos que ya empiezan a causar... Fíjate, es decir, estamos hablando de recuerdos, la gente se ha echado a reír, no sabemos por qué. Espérate, antes de seguir, me vas a permitir un pequeño apunte. Apunta, por favor, antes de ya que... Ya ha dicho Yolanda el tema de que los conciertos, esto, que... las entradas. Vamos a decir también dónde podéis comprar el disco, uh-huh, que creo que es importante. Claro. Venga. Vale, bueno, pues en las distribuidoras habituales nos podéis encontrar en la FNAC, en Disc Club, Doinua, que creo que son tiendas que hay en el País Vasco, si me equivoco, me corregís, en Área Sonora, en Canarias, Revolver en Barcelona, en el Mediamar, lo podéis encontrar también, y, como no, en Corte Inglés. Así que ya sabéis, si queréis comprar el disco, muy recomendable, ¿verdad? Y el libro que ha salido a la venta esta misma semana. De Ediciones Oblicuas, que el libro está a la venta pues a través de la página de Ediciones Oblicuas en internet, directamente, o viene en casa del libro. Y terminamos, si te parece, con ese pequeño apunte también a un libro que tiene Ediciones Oblicuas, bueno, que acaba de sacar ya también y que pronto se va a presentar en Madrid. Sí, sí, este libro salió ayer a la venta. Una novela muy interesante que queremos recomendar. Muy interesante, recomendar, El arquitecto de atmósferas, de Alberto Trinidad, que es uno de los que estuvo implicados en la elaboración de este DVD del que hemos estado hablando antes, precisamente, y que nos habla sobre un programa de radio y cómo la vida de ese programa de radio puede afectar a determinados oyentes. Muy interesante, con una prosa muy cuidada. Uh-huh. Y bueno, muy prontito vamos a tener al autor aquí en Madrid haciendo la presentación del libro, así que ya seguiremos informando, para que todos nuestros oyentes vayan a esta presentación con este autor joven, muy, muy prometedor. El arquitecto de atmósferas. Alberto Trinidad, que es su segunda novela. Uh-huh. Sí, bueno, pero aparte de novelas, este chico tiene ya poemarios y tiene varias obras de teatro. Uh-huh. Una persona joven muy, muy interesante. Uh-huh. Con mucho que decir. Muy conectados al universo que plantea en esta novela, no solo por el tema de la radio, sino, bueno, pues universos parecidos. Parecidos y llenos de referentes culturales. Uh-huh. Y literarios, muy poco habitual en la narrativa actual. Apunta, el arquitecto de atmósferas, Alberto Trinidad, Ediciones Oblicuas. Muy bien, ahora sí, vamos con los recuerdos. Hace muchos, muchos años. Fernando, no sé si tenemos ese corte preparado. Érase una vez que se era. Luis y Llana, buenas tardes. No sé si saludarte, pero bueno, buenas tardes. No sé, es que esto no sé muy bien cómo contarlo, ¿no? No hemos preparado muy bien este momento radiofónico. El caso es que, bueno, hace un tiempo, en un programa de radio de gran actualidad, de mucha audiencia, en una emisora comercial, bueno, se hizo un programa recordando a un mítico personaje que era Antonio José Ales, ¿no? Sí, pues sí, fue un programa muy importante en los años 70, sobre todo, en la cadena SER. Eso es. Terminaba José María García y empezaba Antonio José Ales. Durante prácticamente una década y media fue un abanderado de temas de misterio. Ahí yo creo que aprendimos muchos. Cómo ponía los pelos como escarpias. Sí, señor. Y uno de los elementos que le hicieron muy famoso fueron las alertas OVNI. Las alertas OVNI... Hubo varias temporadas muy interesantes, pero la primera alerta OVNI y la segunda, tal vez, es que estaba toda España. Por supuesto, toda la cadena de emisoras de la SER, en una red tremenda de entre las mismas emisoras, los oyentes que se apuntaban para, pues para permanecer una noche entera, que solía ser pues de verano, claro. Con la cosa de quedarse una noche viendo si podían aparecer ovnis, ese era el objetivo, con lo cual pues podía ser o una soberana estupidez o algo entretenidísimo, que solamente el hecho de mirar al cielo ya era estupendo. Y una de esas personas que miraba al cielo, la tenemos aquí enlatada. Vamos a escuchar un corte de sonido que se recuperaba hace pocas fechas en la radio, también en la cadena SER. Escuchamos. José Luis Velasco viene en estos momentos a decirnos cómo están las cosas en radiación, qué es lo que está pasando allí, porque naturalmente queremos saber cómo va esta movida espacial que estamos montando en esta madrugada maravillosa del verano español. Luis Illana, buenas noches. Buenas noches. Luis Illana, que nos llama desde la Plaza de Castilla, en Madrid. ¿Qué nos puedes decir? Sí. ¿Qué quiero decir? Que mira, en la Plaza Castilla, mira, estamos más concretamente en el barrio de Hortaleza. Sí. Pero que estamos muy cerca, ¿no? 12:52, he visto un objeto con unas luces blancas. Y estas luces eran como un arco intermitente también. Y que iba hacia esa dirección. Bajando, ¿no? Cada vez... Ay, don Luis Illana, buenas noches. Hay que decir que la voz que tenía Luis Illana ese día no se debía al hilo telefónico, sino que era esa, la verdadera, la que tenía. Sí, sí, la correspondiente a aquellas fechas. Unas fechas, pues, del siglo XIX prácticamente. O antes, yo creo que, digamos. Pues sí. Nos apuntamos porque bueno, pues nos llamaba mucho la atención aquello de la alerta OVNI. Lo que no nos podíamos imaginar era que iban a llamarnos. Dio la casualidad que empezó a correr la voz de que se estaba viendo un objeto en la zona norte de Madrid, y entonces, bueno, pues harían un barrido de los oyentes que se habían apuntado de esa zona, y pues dio la casualidad que me tocó a mí. Y sí es cierto que unos momentos antes de que nos llamase Alex, pues contactó conmigo un amigo que vivía en San Blas y comentó que en ese momento pues estaban viendo un objeto que no parecía un avión, que no parecía estar recorriendo la ruta habitual. En aquellos años pues había muchas menos salidas de aviones que las que hay ahora, ¿no? Y bueno, pues así fue. Nos llamó Alex y, bueno, pues, en fin, ¿quién iba yo a, vamos, cómo iba yo a pensar que...? Que lo íbamos a descubrir. De los años, cuando ya te creías que algunas cosas estaban enterradas y bien enterradas, gracias a Dios, de pronto llegan aquí amigos como Pedro, como Iker Jiménez. Y te sacan de... Pero bueno, pues sí, vale, lo reconozco. Era yo. Un mal día lo tenía cualquiera. Sí, señor. Antonio José. Pero era verdad, ¿eh? No nos estábamos inventando nada. Lo que no recuerdo si aquello, pues, imagino que tendría una explicación normal, ¿no? Pero. Bueno, ahí quedó el documento. Y esto salió en el programa de Iker Jiménez. Eso es. Pedro José Pérez, me parece que tiene los datos. Tenemos a nuestro compañero redactor y colaborador. Don Pedro, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Cuéntanos exactamente dónde sale este corte de sonido. Me parece que fue cuando. En abril de este año, no, cuando se murió la Les. El programa siguiente de Iker salió. ¿Y no pudo elegir otro corte? No, eso parece que no. Estaban compinchados para sacarlo. Ni más ni menos que a Luis Ayala. Bueno, es un poco, ¿no? Es el pasado, Andrés González, el presente, con Iker Jiménez. No lo recuerdo exactamente, pero yo qué sé, tendría de 12 años o 13, no creo que tuviera más. Escuchaba el programa escondidas en casa de mis padres, pero no me dejaban, claro. Empezaba a las 2 de la mañana el programa, o a la 1:30, no recuerdo bien. Y claro, lo escuchaba escondidas. Sin cajos y sin nada, con una radio de estas pegada a la oreja. Debajo las sábanas de la cama. Y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué opinas tú, Ángel? Ya sabes que yo a veces me pongo un poco conspiranoico, ¿eh? No sé, que Iker Jiménez de repente apareciera también ese corte por ahí. Yo creo que hay algo más, un interés oculto. Claro, claro, claro. Y detrás de nuestro amigo Luis Illana intentando como ganárselo. Abundando un poco en esta teoría conspiranoica que dice mi querido compañero Ángel, nos gustaría, ya que Iker Jiménez puso a Luis Illana, pues poner nosotros a Iker Jiménez. No sé qué os parece. Es necesario. Que menos, ¿verdad? Me parece perfecto. Entonces, ya. Hay que decir que esto es una pequeña broma, también un poco dedicada a don Luis y a algunos amigos nuestros, como mi querido compañero Paco Cárdenas, que nos estará escuchando ahora mismo desde las islas. Unas bromas un poco personales, pero bueno. Bueno, es vamos que a poner ahí que me es para, hay que gemes para esto. Bien. Ni más ni menos. ¿Comentamos algo de...? Sí. ¿Situamos? ¿Situamos? Bueno, pues sí. Pues, si no, la audiencia a lo mejor que no sepa la historia va a estar un poco perdida. Hace unos años, ¿no? Todo con cariño, ¿eh? Cuando ya sabéis que pues volvió a explosionar un poco el tema de las caras de Belmez después de un programa de televisión, Flashback creo que se llamaba, en el cual pues bueno, pues empezaba a relacionar unos sucesos de la ocurridos durante la Guerra Civil en el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza. Eso es. Y bueno, pues relacionó pues la existencia de unos familiares de María Gómez Cámara, que era la señora que, la dueña que vivía en la casa donde posteriormente en los años 70 aparecieron las caras, pues una relación ahí un poco estrambótica que se llevó hasta el extremo, ¿no? Y uno de esos extremos pues fue cuando Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, creo que se llamaba, pues una noche, pertrechados con un Walkman, pues retransmitieron su propia ascensión por el monte, vamos, por el santuario de la Virgen de la Cabeza. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué noche más tremenda! Y tal, guapa. Sí. Y entonces alguien dijo, esto parece como espuma regional. Y nada, pues devolviendo un poco el saludo, porque bueno, claro, esto es un saludo. De lo de Antonio José Ales y tal, pues es como un saludo, pues les devolvemos el saludo cordialmente. Claro que sí, hay que decir que el sonido no es perfecto, evidentemente estamos en mitad del campo. Y claro, los pajaritos del campo se meten. Y luego está un ruido de fondo que todo el mundo sabe que es como, no sabemos muy bien si son las metralletas de la batalla que quedaron ahí en yo el creo ambiente. Que sí. O creo que sí. Como decían algunos de los oyentes, era la máquina de coser de su abuela. Claro, porque no lo sabemos. Lo digo porque va acompañado el sonido con este tipo de... Claro, pues que dijeron que habían conseguido una psicofonía en esa subida. Sí. Que no sabía muy bien si eran ruidos de metralletas. Y un oyente dijo, esto es la máquina de coser de mi abuela. Y dijo, y que, bueno, algo antiguo, qué mada. Algo antiguo. Qué mada, pues eso es. Eso te va antiguo, se oye mal. ¿Eh? Lo escuchamos. Las grabaciones antiguas no tienen la calidad. Claro. De ahora. Entonces, vamos a escucharlo un poquito, Fernando. Se busca un abogado para esto, ¿no? Ya en plena noche, en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colvera, completamente derruida. Bueno, el ambiente que estáis viendo es potente, es una situación. Previamente, a mí lo que me hace gracia es que parece que el micro lo lleva el pájaro. Claro, que se lo oye más al pájaro que a él. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Porque estamos en el campo. Que tiene mucho que ver con las caras del hombre. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro. Alumbrados por la linterna, junto a esta lasca de piedra, y Luis Mariano, vamos a intentar una poco diferente. Momentos complejos. Los clientes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto del ferrocarril. Vamos a intentarlo, Iker. Dije así, parapetados tras estas peñas, cinco niños de 12 a 14 años. Y aquí comienza Goma y Puma Regional. Los defensores contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día primero de mayo No sé si se está metiendo algo, se está cruzando algo, don Luis. ¿Algún problema de sonido? Nada, déjalo que se oiga, que se oiga. Bueno, bueno. Llegando, te habías dicho algo de abogado, ¿no? Me había encantado. Vale. Había. Bueno, bueno. Ha dicho bien en pasado. Ay, Dios mío. Las 8 de la tarde. El abrazo del oso. Sí, hemos sido nosotros. Con cariño. Con mucho, hombre, con mucho cariño. Muchísimo, está claro. Cariño, muchísimo cariño. Está claro. El pajarito, oye. Yo creo que era él el que iba grabando las secuencias de arriba. Es básico. En este más curioso, se supone que si van avanzando, porque siempre soy el mismo pájaro, o el mismo trino, no sé. No sabemos, ¿no? Es un misterio. No sé si tendrá que ver algo el montaje que hemos hecho. Esto por lo menos era con Antonio José Alés. Espero que no salgan otras perlas, como hablando con Manolo Escobar, o que entonces ya sí que nos vengaremos debidamente, ¿no? ¿Tienes una entrevista con Manolo Escobar? Tengo una entrevista con Manolo Escobar. Esto. Pedro, a buscarlo ya. A buscar, a sondear. Vamos a buscar multitud de bibliotecas, legajos. Pero, escondidos. ¿Qué tiene que ver Manolo Escobar con Luis Illana? Don Luis Illana entrevistando a Manolo Escobar hace unas cuantas décadas. Sí, sí, también. Impresionante. Pero no, eso ya es para nota. Ya encontrarlo tiene que ser ya. Creo que quemó todas las copas. Bueno, bueno. La fortuna duerme el sueño de los justos. Vamos a lanzarle el guante a Iker. Sí. Después de esto, si consigues lo de Manolo Escobar, nosotros te hacemos un programa especial. Vale, vale, vale. Ay, qué risa, qué bueno. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos con una recomendación de Juan Antonio Cebrián en sus Psycho Killers? Antes hablamos de que Pedro José Pérez está haciendo una sección maravillosa. Bueno, maravillosa. Color gloria, ¿eh? Una sección profundamente descarnada sobre la vida de algunos psico-killers, algunos psicópatas asesinos. Queríamos recomendarte en este momento del programa, a las 8 de la tarde, El abrazo del oso, un libro de Juan Antonio Cebrián, perdona, que, bueno, no sé si todavía se puede conseguir, me imagino, este libro, con relativa facilidad, si no lo buscáis, porque vale muchísimo la pena. Se llamaba Psico-Killers y lo recomendábamos de esta manera. Psico-Killers, perfiles de los asesinos en serie más famosos de la historia. Es otro producto de la imaginación creativa y sin límites de Juan Antonio Cebrián. Deudor de iconos como Narciso Ibáñez Serrador, adentra al lector en un universo de terror que conecta con los miedos más profundos del ser humano. Una lectura apasionada y clásica en las formas, pero llena de naturalidad. Un escritor que fue capaz de moverse con estilo por los terrenos más resbaladizos de la divulgación. Escribir sobre asesinos es hoy en día escribir sobre casquería barata, llenándolo todo de sangre y vísceras. Es caer constantemente en el frío sensacionalismo de quienes solo esperan que el público lea un titular impactante y no se detenga a indagar, a conocer en profundidad qué ocurre en la mente del asesino. Con Cebrián la muerte es bien distinta. El asesino es un espécimen complejo, producto de los más antiguos instintos de la especie humana, un ejemplar único que refleja la oscuridad que es capaz de engendrar un espejo al que no debemos evitar enfrentarnos. Cebrián nos va desgranando uno a uno una serie de terroríficos retratos, como negativos de nuestra historia que hay que revelar y situar en la galería de los horrores para no olvidarlos jamás. La degradación moral de estos psicópatas imposibles va estremeciendo al lector sin apenas tregua. Al leer, uno recuerda la inimitable voz del maestro Cebrián dando rienda suelta al misterio en sus pasajes del terror, de los que surge este libro, dando el salto desde la radio al papel. No se trata de incomodar al lector con escenas truculentas, ya se encarga el autor de rebajar constantemente la tensión con su proverbial sentido del humor. Se trata de introducirse en lo más turbio de nuestra existencia, con un toque de aventura, casi como si de un cómic se tratara, pero sin ponernos nunca del lado del asesino. Él quizás sea una víctima de una sociedad decadente o de una familia que convirtió su infancia en el purgatorio, pero sus actos no pueden quedar impunes en los anales de la historia. Y como fantasmas sin descanso van sentándose junto al lector caníbales, violadores, sadomasoquistas, ladrones de cadáveres, pederastas, necrófilos, psicópatas al fin y al cabo, incapaces de observar a los otros como seres humanos, de entender el dolor ajeno, de comprender su existencia en un mundo al que rechazan y del que sobran sin medias tintas. Hay veces en que el hastío por una sociedad muerta y enterrada les hace explotar como un polvorín desesperado. Otras la guerra, la pobreza, el hambre, hacen brotar de lo más profundo de las calles de la ciudad al más sanguinario asesino. En otras, una situación límite consigue hacer aflorar el instinto destructivo y hasta caníbal que se esconde en lo más remoto de la evolución humana. Para otros psicópatas, una historia propia de degradación y esquizofrenia pueden convertir el futuro en una pesadilla. Si os parece, vamos a resumir algunas de sus atrocidades. Asesinos en serie, psicópatas irredentos han existido siempre. Por eso Juan Antonio Cebrián en su libro fue paseándose por la historia de estos energúmenos desde el siglo XVII a nuestros días. Uno de esos casos, que también solemos visitar en El abrazo del oso, es el de los ladrones de cadáveres. William Burke y William Hare asolaron las calles de Edimburgo en busca de frescos ejemplares de buen tamaño, los mejores candidatos para ser carne de ciencia. El dinero rápido les cegó en una época en que los médicos necesitaban cadáveres recientes para poder investigar. Los dos amigos, sin escrúpulos, vieron mucho más sencillo fabricar cadáveres que desenterrarlos de los cementerios. La atmósfera victoriana hace el resto para convertir esta historia en un clásico al que también se aferró Robert Louis Stevenson y el cine de terror de la primera parte del siglo XX. Peter Cushing fue el doctor que hacía llamar aquellos cadáveres. Fritz Hartmann es uno de esos casos que aunan una infancia perturbadora con una sociedad hundida en una crisis difícil de soportar para las clases bajas. Un padre muy violento, capaz de golpearle tras cada borrachera, y una madre sobreprotectora hasta el límite de vestir a su hijo como si fuera una niña. Entre humillaciones y palizas, creció este chico destinado a convertirse en un monstruo conocido por la historia como el carnicero de Hannover. Lo de carnicero no es una metáfora. En la Alemania de entreguerras, los alimentos escaseaban y Hartmann encontró la manera de darle salida al producto sobrante de sus terribles asesinatos. Fueron decenas los que descubrieron, sin saberlo, el sabor de la carne humana en aquel barrio donde se encontraba la terrible guardilla de Neustrasse donde habitaba. La forma en que sus indefensas víctimas se convertían en el producto estrella nada tiene que ver con el género humano, al menos eso quiero pensar. El perturbado Fritz Hartmann llevaba con engaños hasta su guardilla a jóvenes parados deseosos de encontrar la forma de ganarse la vida. Allí, con ayuda de un cómplice, los violaba con saña, hasta que, poseído por quién sabe qué instinto preternatural, se abalanzaba sobre el cuello del muchacho desgarrando con sus propios dientes la garganta y separándola prácticamente del cuello. La orgía de sangre es de imaginar. Y así, bajo su mandíbula terrible cayeron posiblemente más de 100 personas. Ni el propio Hartmann supo decir cuántas cuando el peso de la ley por fin hizo desaparecer a este demonio de las calles de Hannover. Edward Hein, Ed Hein, hablábamos antes de él, es otro de los personajes que no pueden faltar en la galería de psicópatas que construyó Cebrián. Hein fue quizá el favorito para el cine y son muy pocos los que no han conocido su historia gracias a cintas como Psicosis de Alfred Hitchcock. Su presencia y su influencia recorre como una sombra a muchos de los grandes asesinos en serie del cine actual. De nuevo, una infancia digna del fino psicoanálisis freudiano sitúa a un Ed Hein ante el patíbulo. Otra vez un padre alcohólico y una madre encerrada en los cánones más religiosos y opresivos y que además espera en Edward una niña. La frustración hizo que Kane fuera también un muchacho disfrazado de niña durante mucho tiempo, recibiendo el cariño exagerado y perturbado de su extraña madre. una figura que quedaría fijada por siempre en la existencia perdida del asesino, incluso mucho después de la muerte de esta. De hecho, sus víctimas solían tener un parecido físico con ella y buscaban de algún modo llenar su hueco. Trataban de llenar su hueco, pero también algo más. La profunda locura edípica de Hein le hacía pensar que aquellos cuerpos yertos podrían ayudarle a hacer real el sueño de su madre, convertirle en mujer. Hein diseccionaba cuidadosamente sus órganos para extraer de ellos algunos elementos que le permitieran confeccionarse, en el sentido más terrible del término, un traje de mujer. Cuando al fin la policía se hizo con uno de los asesinos más perturbados de la historia, la casa de Hein era una auténtica mansión de los horrores, como bien la define Cebrián, repleta por doquier de objetos confeccionados con piel y huesos humanos. Y en un rincón de la casa, tapiada para que nada perturbara su paz, se encontraba intacta la habitación de la madre de Hein, un museo de la sordidez, un reloj detenido en el momento exacto de la muerte. Juan Antonio Cebrián nos hace caminar por otras 12 truculentas historias más y nos hace breves reseñas de otras 15, 30 asesinos despreciables, 30 hitos del terror que tienen la obligación de pagar con nuestro recuerdo los infinitos males que crearon. Para los amantes del misterio, para los que disfrutáis buceando en lo más luctuoso y degradado de la mente, aquí queda Psycho Killers, los asesinos en serie más famosos de la historia de Juan Antonio Cebrián. Ahora bien, ya sabéis, disfrutadlo, pero con moderación. Ángel. ¿Cuántos éramos aquí hace un rato? Unos cuantos, he perdido la cuenta. Es que se ha ido la luz y ahora ya no veo. Creo que se nos ha movido. Éramos 10, se ha ido la luz y... ¿Dónde está Luis? No lo sé. Me he puesto nervioso, ya le he pegado un golpe a este tío. No sé. Espera, espera. Ah, mira. ¿Hay un ruido de líquido rojo? Mira, ahí. Mira, colgado de la lámpara. Ah, mírale. Sí, Yolanda, yo que tú no me reiría. ¿Ese reguero rojo? Porque... ¿Dónde está Pedro Tostado? Nos falta Luis. Y, bueno, Luis está ahí arriba. Vale, Luis está ahí, pero... ¿Y ese reguero de color gloria que sale de... No sé. Hacia la biblioteca? Vamos a la biblioteca. Sí, vamos a ir para allá. Coge el calendario. Espérate, pero... Ay, ya voy. Que nos vamos para allá. ¿Tú podéis ir vosotros delante? Sí, ahora vamos, ¿eh? Cuidado que al fondo hay un espejo. No... Pedro, ¿puedes ir delante tú? Pedro José Pérez. Sí. Vale. Oye, qué lanza es este chico. Pedro no sabe lo que se va a encontrar allí. No es como Francisco la semana pasada que hizo... No, no, yo detrás. No ha colado. Pues nada, vamos para la biblioteca, nuestra trampilla del sótano. Y... Uy, ya no está Luis arriba, fíjate. No, es que me da que nos está esperando ya. Ah, mira, ahí está andando por el techo como una mosca. Bueno, pues nada, vamos para allá, venga, vamos para allá. Luis, baja de ahí, hombre, por favor. Ya voy, haz ya el favor, que parece, yo que sé, que estás poniendo la huella por toda la pared. No, es que techo, estaba dando una manita de color gloria aquí a la biblioteca. Bien, dale, que como el otro día dijo Francisco, que la había un poco polvorienta y tal, pues estaba aquí echando. ¿Has visto a Pedro? ¿Eh? ¿Has visto a Pedro? Bueno, les vi, a los invitados les vi, ya... Bueno, ha habido algún problema. ¿Dónde? Ya no creo que lo veáis, pero bueno. ¿Se han tenido que marchar? Sí, bueno, se han marchado, de hecho. A otra mejor vida. Pero bueno. Bueno, a ver, algún trocito ha quedado. Luego estaban de vacaciones. Pues si queréis sacaros alguna foto de recuerdo y tal, algo ha quedado. Bueno, es lo que tiene. Fíjate que estaban de vacaciones y se han ido a mejor vida. Oye, mejor todavía. Pero bueno. Ay, qué pena. Pero muy bien, ¿eh? ¿Podéis traerme invitados? Todos los que las veces que queráis. Se lo hacemos por ti, Luis. Gracias, gracias. Yo sé que... Un placer. Y nada. Ay, nuestra trampilla de sótano es nuestra sección de misterio en el abrazo de los osos. Son las 8 y 12 minutos. La verdad es que no son horas para ir haciendo carnicerías así, don Luis. Pero bueno, yo entiendo que también hemos estado hablando de... Hay que dejarse. Harman, Death Game, etcétera. Claro. Y claro, se te va. te metes en la temática de los psicoquiles. Y... yo es, lo entiendo. Está, ¿no? Claro. Te lo vamos a perdonar. Pero a cambio, espero que nos ofrezcas uno de tus temas habituales, como nuestro Germán de Argumosa particular que eres. Bueno. La trampilla del sótano y con sus temas habituales. Bueno, pues comentábamos hace ya bastante tiempo, no sé si a lo mejor los más viejos del lugar lo recuerden, un caso que ocurrió en 1978 en España, en un vuelo de la compañía Aviaco, en concreto un carabel, que hacía el trayecto entre Valencia y Bilbao. Quiero que la gente, sobre todo, vaya, que recuerde o que tome en cuenta uno de los detalles de aquel caso. Porque mucho se ha hablado de nubes, de formaciones extrañas en el cielo, que hemos pensado, que hemos considerado que eran nubes, y que después pues han tenido relación con sucesos inesperados, con escamoteos en el tiempo, en el espacio, con cosas que no han tenido explicación, ni siquiera para la gente que son profesionales de pues en este caso de la aviación o del ejército. El vuelo del carabel era un vuelo comercial, era un vuelo ya digo de Aviaco, y que bueno, cuando estaban llegando a Bilbao, iban a aterrizar, si no recuerdo mal, en Sondica, el aeropuerto de Bilbao, pero la climatología no era la adecuada. Había muy poca visibilidad y se decidió hacer un vuelo, un aterrizaje, no de emergencia, pero sí alternativo en Santander. Uh-huh. Y este vuelo, este carabel, pues se dirigió hacia Santander. Bueno, en ese momento en que se decidió este cambio en la ruta, apareció una nube, pues no precisamente un estrato, no precisamente algo, no, algo, un cúmulo, un verdadero cúmulo de nubes, que incluso, según comentaban los pilotos, tenía como cierta luminosidad en el interior. Sí. Pero bueno, no le dieron mayor importancia, se dirigieron hacia allí, y en el momento en que estaban dentro de la nube, de pronto se encontraron con que los aparatos del avión empezaron ya no a mal funcionar, sino a funcionar de una manera extraña o ciertamente peculiar. Por ejemplo, en primer lugar, el radar del aparato se desconectó. Se desconectó, con lo cual, pues, o sea, aunque presumían dónde estaban, pero a ciencia cierta no podían saber si la trayectoria seguía siendo la correcta. Uh-huh. Pero ya todas las alarmas empezaron a disparar cuando los marcadores, que por así decirlo son los cuentakilómetros del avión, empezaron a funcionar al revés. Uh-huh. Empezaron a funcionar al revés, hasta que incluso pasaron, por así decirlo, del kilómetro cero de ese vuelo, desde que se hizo el viraje de Bilbao, o sea, como si de alguna forma el avión estuviese rehaciendo al revés el recorrido, pero es que incluso ya no es que solo se pusiera a cero, sino es que... se pasó a negativo. Exacto. Uh-huh. Se pasó a negativo, como si de alguna forma estuviese recorriendo un espacio que iba más allá del regreso hacia Bilbao, y todo en el interior de la nube. Bueno, esto viene muy bien si quieren vender el avión luego de segunda mano. Por ejemplo, pero en ese momento imagino que no sería muy, por ejemplo, muy atractivo la situación. Imagínate, porque es que además ya no solo no funcionaba el radar, sino que tampoco podían mantener ningún tipo de contacto con Santander. Uh-huh. O sea, ni Santander les escuchaba, ni ellos escuchaban a la torre de control de Santander. Hasta que por fin salieron de la nube. Cuando por fin salen de la nube, el radar milagrosa y automáticamente empieza a funcionar. Y digo automáticamente porque al parecer los radars de los aviones, como otros instrumentos eléctricos o electromagnéticos, no sé cómo denominarlo exactamente, necesitan de un precalentamiento, por así decirlo, ¿no? Funcionan o por lo menos en aquella época, repetimos, el año 78, un carabel de de Aviaco, los radars de los aviones necesitaban de ese precalentamiento. Sin embargo, el radar comenzó a funcionar nada más salir de la nube, y los otros instrumentos mecánicos igual. Pero con la sorpresa de que señalaban un kilometraje, cuando volvieron a funcionar bien, un kilometraje que excedía en mucho la ruta normal desde Bilbao hasta Santander. Es como si prácticamente ese mismo recorrido pues les hubiese llevado pues hasta Galicia o incluso más allá. Incluso el gasto de combustible posteriormente tras aterrizar era el que correspondía a ese kilometraje de más. Sin embargo, la ruta pues había sido, piensan, la correcta, aunque ya digo, en el interior de esa nube pues todo pareció complicarse. ¿Por qué nos fijábamos en el tema de la nube? Porque no es la primera vez que algo así se ha dado. Son unos cuantos casos los que han correspondido a misterios relacionados con la aviación. Sin embargo, el caso que nos gustaría contar hoy aquí en el Abrazo del Oso es algo que ocurrió también relacionado con una nube, pero en este caso con el ejército de tierra, en el año 1915. También había una nube, y en este caso correspondía a los que lo padecieron, o al ejército de infantería de Churchill, de Inglaterra, y en concreto en Gallipoli, en Turquía. Estamos en plena Primera Guerra Mundial, me imagino. Así es. Un destacamento del ejército inglés, ¿sí?, que se va a encontrar con la sombra de una nube. Va a cambiar bastante el recorrido que tenían pensado. Sí, de hecho Churchill, cuando envió a Gallipoli a un destacamento del ejército británico, en combinación con otros destacamentos de Australia y de Nueva Zelanda, pensaba que en realidad la batalla iba a ser sencilla. Querían tomar el punto estratégico de los Dardanelos. Y pensaba, que el ejército turco, sí, iba a ser un hueso duro de roer, pero que no se les iba a complicar la operación. Y la operación se complicó. Estuvieron prácticamente 2 años allí luchando sin conseguir grandes objetivos. Fue, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial, pues una de los principales problemas con los que se toparon los aliados. El hecho de que Gallipoli se resistió mucho. Los turcos tenían la alianza también con los alemanes, y esto también pues les ayudó bastante. Aunque pueda parecer una anécdota, y de hecho seguramente en los libros de historia así será, hubo un destacamento formado por neozelandeses, formado por británicos y formado por australianos, que tenían una orden muy directa: llegar a Gallipoli, desembarcar y dirigirse hacia un lugar, un desfiladero muy estrecho, que lo conocían como la Cota 60. La Cota 60 había que tomarla como fuera, era como el, y sin que nadie se enfade, como el Gibraltar de los Dardanelos en ese momento, era muy importante. Entonces hacia allí se dirigieron, pero desde el principio se encontraron con que la resistencia turca, formada sobre todo por nidos de ametralladoras, era bastante grande. Y allí, era un destacamento de zapadores, con la orden, de escalar prácticamente hasta donde pudieran de esa Cota 60. ¿Cuál fue la primera sorpresa? Que de pronto, en un día bastante claro, aparecieron 3 nubes. 2 relativamente altas, pero una sobre todo, que comentaron que, a vista un poco, a ojo de buen cubero, mejor dicho, podía tener una longitud de más de 200 metros, estaba extrañamente baja, formando como un cúmulo de niebla sobre esa Cota 60 que debían tomar. Entonces, algunos destacamentos de zapadores se quedaron un poco a la retaguardia, mientras que una quinta parte del regimiento Norfolk, aproximadamente unos 300 hombres, entraron a la nube aparentemente sin ningún problema. El problema empezó a aparecer cuando se suponía que en unos minutos debían haber dejado la nube atrás. Nadie volvió a aparecer. Nadie volvió a salir por el otro extremo de la nube, de cara a ese desfiladero, a esa cota 60. Uh-huh. Les estuvieron esperando, les estuvieron aguardando. Por supuesto, el fuego era intensísimo, o sea, un auténtico infierno, vaya. Pero llamó la atención porque nadie aparecía y eran prácticamente más de 300 hombres. La avanzadilla de ese destacamento Norfolk, que era gente de élite, o sea, no eran unos cualquieras en ese momento allí, pues se toma en consideración porque forma parte dentro de la historia de las batallas modernas como uno de los sucesos más inexplicables. Uh-huh. Y bueno, pues enlaza un poco con el caso este que en el que empezábamos del aeropuerto de Sondica, porque ahí de nuevo había una nube que incluso con posterioridad, cuando nadie veía a este regimiento volver a salir del otro lado, de pronto la nube empezó a elevarse hasta que alcanzó en el cielo a las otras dos que había allí, se juntaron y nada más. Todo, bueno, pues nada extraño, puede ocurrir en una mañana de niebla cualquiera. Sin embargo, bueno, todo un poco aliado con esos sucesos misteriosos de los que estamos hablando, pues dieron que pensar si algo realmente podía haber ocurrido en el interior de esa nube. Y así ha quedado registrado, pues por ejemplo, en libros del discutido Charles Berlitz, autor del Triángulo de las Bermudas, sí. y en algunos textos más de ediciones que hablan de casos parecidos. Uh-huh. No nos queremos quedar ahí. No vamos a ir más atrás. El ejército quiso, claro, cuando terminaron un poco estos sucesos de la guerra, y bueno, ya los ejércitos, claro, pues se pasan información unos a otros, se piden ciertas explicaciones, aunque sin llegar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, el ejército británico preguntó al turco por el caso de la cota 60. Bueno, ¿qué fue de estos 300 soldados? ¿Ustedes tienen información? ¿Capturaron a gente con los distintivos de este regimiento Norfolk? No dieron ninguna explicación. Dijeron que en ningún momento capturaron a ningún enemigo que tuviese esas señas o esas placas, esos distintivos. Uh-huh. Sin embargo, posteriormente se descubrieron en una granja cercana a la cota 60 los esqueletos de más de 120 soldados. Uh-huh. Pero que estaban en un estado tan lamentable ya, porque bueno, pues sí, efectivamente, pues seguramente habrían sido masacrados y enterrados, no de una forma muy, muy buena, por así decirlo. Sí. Entonces no se pudo demostrar que al menos esa parte, esa fosa común, correspondiera a los soldados de ese regimiento, a los que entraron en esa mañana de, creo que era de agosto de 1915, por esa famosa, por esa nube que estaba junto al desfiladero de la cota 60. Y ha quedado pues uno de los misterios de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. No perfectamente estudiado. Que todo hay que decirlo, ¿eh? Siempre con esa duda, pero bueno, planteando un caso curioso y que despierta por lo menos la inquietud de la imaginación. Sobre todo si lo unimos a estos otros casos que nos comentabas, en los que hay nubes como protagonistas. Nubes que no son del todo, puede parecer normales, pero parece que algo raro las envuelve. Sí, luego recordar esos otros casos, que aquí algunas veces los hemos calificado pues como de leyenda urbana, de gente que va, por ejemplo, con el coche, un caso en Alicante, otro en Córdoba, en Palma de Mallorca también, de gente que iban con el coche y de pronto se meten en carretera atravesando una nube, una extraña nube, y de pronto pues se contaba que es que se habían aparecido en otros países incluso, de México, de Argentina, de Perú, pero que, bueno, al no estar suficientemente documentados y algo que debería ser pues muy muy básico, es decir, oye, pues efectivamente es que han aparecido aquí estas personas que no tienen ningún tipo de pasaporte ni de documentación. Fueron estudiados por Antonio Rivera en su época, por Juan José Benítez. Uh-huh. Juan José Benítez contaba, bueno, pues toda una odisea por consulados de España en estos países donde no había conseguido ningún tipo de explicación, ni de documentación, ni de noticia. Uh-huh. Bueno, desapariciones hay que decir que ha habido, pues, yo creo que prácticamente en todas las grandes guerras ha habido desapariciones misteriosas. Uh-huh. Muchas de ellas se piensa que pueden ser puras deserciones, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, aunque no había nube de por medio, pues una de ellas tuvo lugar en la famosa guerra de sucesión en España, cuando acababa de fallecer Carlos II el Hechizado, y la casa de Austria quedaba sin descendencia. Uh-huh. Para continuar su trono en España, pues hubo esa famosa guerra que prácticamente convulsionó Europa entre la casa de Austria y la casa de Borbón. Uh-huh. Por una parte se quería que fuese el archiduque Carlos quien reinase en España por parte de los austrias, y por otra parte estaba Felipe d'Anjou con los Borbones. Felipe d'Anjou, que era nieto de Luis XIV o Luis XV, no recuerdo en este momento. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, pues 4.000 efectivos del ejército del archiduque Carlos se perdieron de la noche a la mañana en los Pirineos. Y era una baza importante en ese momento, y nada se supo de ellos. Ahí sí que ya no se encontró ni ropas, ni rastros, ni nadie que pudiese decir que fue de este destacamento, que de pronto voló en el olvido, vamos, que no se volvió a saber nada. Y eso sí que está perfectamente documentado en los libros de historia. 4.000 efectivos, 4.000 personas de ejército de a pie del archiduque Carlos que se perdieron antes de cruzar los Pirineos. También se cuentan muchos casos misteriosos del ejército chino antes de ser invadido por el japonés. Acordaros de la película de Spielberg, El Imperio del Sol. Uh-huh. En todas las grandes batallas se han contado casos similares, pero algunos más misteriosos que otros, ¿no? Y este era el caso, por ejemplo, también de ese 1707. Desapariciones, no sabemos si fueron nada por tabaco, pero 4.000 soldados. En este caso, otros 300 en la Cota 60, en Gallipoli. Y ese susto del que hablábamos al principio, con un avión que viajaba hacia Bilbao y tuvo que cambiar el recorrido y encontrarse con una alteración bastante grave de los instrumentos de navegación. Uh-huh. Al pasar por una nube que podemos calificar al menos como extraña. No sabemos qué hubiera podido pasar, si no, no sabemos realmente si estamos ante algo mucho más fácil de explicar, pero hay casos que se van acumulando, ¿no? Es posible que, vamos, seguro que tiene que tener una explicación natural, no sé si en el campo de la física, del electromagnetismo, del que sea. Afortunadamente, ninguno de los miembros, tanto de la tripulación como de los pasajeros de ese vuelo Carabel, sufrió el más mínimo daño. Es más, muchos de ellos ni se enteraron, claro, de lo que estaba sucediendo. Bueno, de unas de buenas pelis, Ángel, estas historias. La verdad es que sí. Lo que pasa es que ninguna de las adaptaciones cinematográficas que ha habido de estas, ajá, referencias que hemos tenido haciendo ahora se han centrado en este apartado un poco más extraño, claro, de las guerras. Pero bueno, la verdad es que sí que ha habido muchas referencias cinematográficas. Entonces estábamos hablando de Gallipoli y hay una película australiana del año 81 dirigida por Peter Weir y protagonizada por un muy jovencito, ay, que se me ha ido, ay, que ahora no me... ¿Cómo se llama, por Dios? ¿Qué? Uy, hemos oído una voz psicofónica del desaparecido Pedro Tostado. Mel Gibson. Me ha llegado el mensaje así como... Sí, sí, se me han erizado los vellos de la nuca. Escucharéis la grabación como se escucha claramente una voz que dice... Mad Max. Sí, sí, sí. Qué buen alumno. Y con la voz de don Pedro Tostado. Pero se supone que ya no estaba, que Luis ha dicho que se lo ha comido Luis. Lo que pasa es que fíjate tú que sí, mientras estaba buceando yo un poquito por estas películas y tal, y me he ido al Imperio del Sol, me he encontrado una cosa que sí me ha puesto los pelos como escarpias. Cuéntanos. que aparte de Christian Bale, lógicamente era el papel protagonista, que era el niño increíble, aparecía Ben Stiller. Dios santo. Ah, sabía yo que Irene ahí iba... Gran cine. Cine de autor. Claro. Es... Cine de autor. Las películas de Ben Stiller son eso. Ay, Dios. En fin, esto sí que me da miedo. Ver a Ben Stiller ahí, madre mía. Debía ser un chiquillo. Sí, también. De todas maneras, creo que despidieron al director de casting. No, demostrando lo que valía. Después de eso, bueno, hizo un matrimonio compulsivo y le llovieron las ofertas. Esto me da la razón. Nah, y la que la ha llevado al estrellato y al Oscar ha sido Noche en el Museo. Ah, no, que el Oscar no. Al estrellato solo. En fin. Sí, sí, sí. Gran secuela, Noche en el Museo 2, por Dios. Muy recomendable. A nivel de Iron Man 2. Y sí, en esa una buena la de secuelas. Sí. Está ahora mismo en cartelera, ¿verdad? No tiene nada. Ángel no quiere hablar del tema. Ay, al final me vas a obligar. Y es que no. Casi prefería que Luis siguiera con Posesión Infernal. Y vamos a sacar más jugo. Pero vale, bueno. Hay que contarle un poco a la audiencia, ¿no? En la sección de cine hoy no sabíamos muy bien qué hacer. Todavía no sabemos. De hecho, vamos a hablar de Iron Man. Seguimos sin saber qué hacer. O de Posesión Infernal, que... Bueno, Pedro José Pérez tenía también ganas de plantar sobre la mesa. Claro, por eso, este digo, aprovechando que están los dos, digo, a ver que hubieran empezado ahí mano a mano. El motivo por el que planteamos a Iron Man 2 es porque el otro día se coló Ángel en el cine, ya sabes que tienen la entrada prohibida, pero bueno, consiguió... Al final me han cazado, ya sabes. Consiguió encontrar un hueco y bueno, pues las pelis buenas las tenía más vigiladas, tuvo que ver a Iron Man 2. Y por eso planteamos. La otra opción era Posesión Infernal, porque la había planteado nuestro compañero Pedro José Pérez. ¿Alguna razón especial para que habláramos de Posesión Infernal? Para dedicárselo a Don Luis. Un homenaje, ¿no? Claro. ¿Algún parecido con algún actor? O... No. ¿Con alguno de los monstruos que salen? Tampoco. Bueno. Con Bruce Campbell no, y con Sam Raimi tampoco. Pero bueno, oye, que si os animáis, yo por mí no hay ningún problema. Hombre, una punta breve de Don Luis, Posesión Infernal, Sam Raimi, año 1981, una trilogía además, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Esta sí la he visto. Esta sí la he visto, Pedro. Esta sí la he visto. Muy probablemente no quiera hablar de ello, pero... Claro, normalmente cuando Luis ve una película luego le cuesta. Luego le cuesta hablar. Pero si no la ha visto, habla. Si no la ha visto, te hace un resumen, vamos, tiene una capacidad... Extenso. ¿Y qué queréis que le diga? Que pues es infernal. Que la vea la audiencia. Que la vean, ¿no? Buena película. Una recomendación. Todo lo contrario que Iron Man 2. No la veis. Iron Man 2. Pero por favor, Luis. Hombre, sí. Lo que sí es verdad es que es un ejemplo de una película que se hizo con cuatro perras, con pocas pretensiones y que de pronto pues se hizo muy famosa, muy famosa. Por el señor Infernal. Sí, que según pone el paso de los tiempos, del tiempo más todavía. Sí, se hizo con, vamos, con unos efectos especiales y con casi de artesanía, vaya. Era feroz, eso sí, era tremendamente feroz la película. No tenía un momento de descanso. Y bueno, pues hubo gente que le impresionó, pues, probablemente por eso, porque la descubrieron sin saber muy bien a lo que se iban a lo que iban a ver. Y de pronto pues te encuentras con una peli que ha pasado a la pequeña historia, a la pequeña historia del cine de terror, no es que esté en primera línea. Pero luego su director sí se hizo famoso, bastante famoso, y dirigió, pues por ejemplo, Darman, que sí es una joya de cine fantástico, y dirigió Rápida y Mortal, que estaba ahí DiCaprio, me parece, y Sharon Stone, y que fue un poco su primera película comercial que le dieron un poco como premio después del éxito de Darman y a partir de ahí los Spiderman y alguna cosa más. Y cuando sacó esta última película, ¿cómo se llamaba, Ángel? La de Arrástrame al Infierno. Arrástrame al Infierno, claro, en letras grandes aparecía del director de Spiderman. Y ahí ya destrozaron. De director de cine, cuando si se hiciera justicia, pues a este autor, seguramente a este director le hubiera gustado que fuera del director de Posesión Infernal o del director de Darman. Pero bueno, las cosas son así. La historia se escribe con... También un poco porque, de hecho, esta película estuvo muy censurada al principio. Posesión Infernal. Sí. Es que es muy bruta. no llega a lo mejor a ser tan directamente visual como, yo que sé, como La noche de los muertos vivientes o La última casa a la izquierda, todas estas, pero de alguna forma... La matanza de Texas. Sí, La matanza de Texas, claro que sí. O algunas películas italianas, ¿no? De Giallo, por ejemplo, ¿no? Que son también muy, muy intensas en visualmente. Sin embargo, esta película, pues eso, sorprendió mucho al público americano y era muy, muy, muy feroz, muy cruda, muy... muy salvaje. ¿Pero no tenía algún toque de humor o algo así? También. Hombre, también. Y sobre todo a partir de la segunda parte. Uh-huh. Sí. Las películas de Sam Raimi tienen el toquecillo de... Sí. Comedia y buena mezclado. Sí. Sí, es verdad, sí. Sí, que eso viene mucho de... En el cine italiano, era más habitual. Y luego también Brain Dead, ese mismo estilo. El gore y el humor unidos. Ya lo creo. Sí. Abierto hasta el amanecer. También. Pues muy, muy de, sí, no sé si muy recomendable, pero una peli que a los que les guste el género fantástico y no la hayan visto aún, tienen que verla. No pueden pasar sin haber visto Posesión Infernal. Las tres. Las tres, la trilogía. Sí, una tarde de pipas y palomitas da para mucho. El ejército de las tinieblas. Y terroríficamente muertos. Terroríficamente muertos. Y Posesión Infernal. De Sam Raimi. No sé si queréis aportar algo más a este aspecto o hablamos ya de Titanes. Sí. Directamente. Eso sí que da miedo. Vamos con un poquito de música. Yolanda, ¿teníamos pendiente escuchar algo más del bosque de té verde de Nacho Goberna? Pues a ver, ¿qué os apetece escuchar? Mi favorita, la favorita de Nacho, algo instrumental. Sí, el instrumental. La de los siete. Pues el instrumental es un tema, Memoria de unos ojos grises, que es el penúltimo tema de este disco, Un bosque de té verde. Un tema instrumental bastante largo, pero muy, muy hermoso. No sé si Fernando lo tiene por ahí a mano. Pues sí, por supuesto. Lo tenemos. Lo tiene ya. A nuestro gran querido amigo Fernando Moreno, ya con el tema preparado. Un tema que no recomendabas especialmente, porque... A mí es de los que más me gustan del disco, junto con Por Sentir, que tiene una letra muy bonita. Son, a mí personalmente, además de la primera que hemos escuchado, son los tres que más me gustan. Pero bueno, para gustos. Nacho Goberna, su último disco. Memoria de unos ojos grises. Memoria de unos ojos grises y el disco... Un bosque de té verde. Venga, lo escuchamos y seguimos en El abrazo del oso. Nos quedan apenas 13-14 minutos de programa en el abrazo del oso. Ya sabes que estás en Onda Merlín en el 107.3 de la FM y en nuestra web, en elabrazodeloso.es. Nos queda un ratito de cine, el cine de Ángel. Oye, Fernando, no hemos puesto la sintonía. Llevamos un rato de cine ya, tío. Ya, pero a mí sabes que me carga las pilas un poquito de la sintonía. Además, que ya sabes que entre los cinéfilos que hay ahí en el programa, que menos sabes soy yo, entonces. Luego pones otra vez a Jim y todo. Abrir la sección así, ¿no? Pero un poquito de. Que sí, además vamos a hablar de dos grandes películas del cine. Sí, pues son las mejores de todos los tiempos. Titanes, vamos. Y Iron Man 2. Ya sabes, cine de antes, cine de ahora. Unido por la calidad. Y por, bueno, una sintonía la de cine, que nos pone pues, los pelos como escarpias. Ángel González, buenas tardes. Bienvenido a tu sección. Menos mal que no he dicho nada hoy, porque es un placer. Eduardo Moreno, buenas tardes. Muy bienvenido. Un placer contar con tu presencia para hablarnos del gran cine. Una noche como esta. ¿Por dónde empezamos? Habíamos, antes de la pausa. Un clásico. Sí, vamos. Un clásico moderno. Vamos a dejarlo malo para el final, aunque sea mejor. Ay, bueno. No, bueno, ya vamos a. No, es que no quiero hablar de ello. Entonces, cuanto menos retrase, va a ser mejor. Pero antes le habéis tirado un guante, bueno, un guantazo más con guante aquí a Luis para que hablara de Titanes, que pobrecito, bastante lo ha tenido que sufrir ya. Uh-huh. Pero a ver, Luis, a la audiencia que nos oiga así de primeras y tal, es. Lo que sí podías hacer, y ahí sí que voy a intentar echar tu capote. ¿Por qué tenemos siempre la coña con Titanes, contigo? Pues yo qué sé, porque sois una gente absolutamente desagradable. Y yo no sé ni por qué vengo a este programa, de bueno, verdad. Aparte una, de eso, una cosa que ya tenía aparte, olvidada yo en mi subconsciente, que hace por fortuna, por lo menos un par de semanas que no veo la película. ¿Por qué me tenéis que recordar? Pues sí, es una película fetiche con la que me tortura mi mujer una semana y otra también, porque es una película de cabecera. La he visto del principio, del final, al mitad, todo, me sé todo de Titanes, las escenas inéditas, los comentarios del director, sí, la portera que pasaba por allí, todo me lo sé. Vale, ¿por qué me tenéis que torturar a mí? El montaje del director también. Tú imagínate que yo no la he visto nunca, cuéntame de qué va. Mira, Ángel, ya sabes que te aprecio. A ver si es por la audiencia, Luis, tienes que hacer un esfuerzo. Ya se ha abierto un poco la cosa. Nada, se ha quedado la audiencia esperando a ver qué. Nada, ¿de qué estamos hablando? Película de fútbol americano. Son hechos reales, ¿eh? Es un equipo de fútbol americano de una universidad. Uh-huh. Donde se juntan jugadores de raza blanca con jugadores de raza negra por primera vez, lo cual supone un problema para el pueblo y para el equipo en sí. Uh-huh. Y pues nada más. Es la historia real de esa gente que tuvo que superar todos los prejuicios raciales de hace bastante tiempo, que los arrastraban desde la guerra de secesión. ¿Eh? Es un equipo de un estado sureño de Estados Unidos. Y bueno, pues gracias a Denzel Washington, que es el entrenador, pues bueno, pues van superando sus problemas. No digo cómo termina, para que claro, quien lo quiera ver, ¿eh? Porque no se lo sabe. Claro. Que es una buena película. Cuando se duerme ya. Está bien la peli, no está mal. La he visto muchas veces. No, si estás quejándote, pero mira, se le está viendo ahí en el tono de una voz. Una película del año 2000 que con solo 10 años, ¿cuántas veces la has visto? No sé, es que se me ha dicho. ¿De qué año es? Del 2000. No la sé, pero al menos si no la he visto... Pues, y ya es un clásico, ¿eh? Curioso porque, por lo que cuentas, tiene un argumento... ¿Qué me sí. torturáis aquí? ¿Qué tiene otra sección, otra película? Ay, ¿no? Que no quiere hablar de Iron Man. Claro, no se nota, ¿verdad? Luego decir que improviso bien esas cosas, pues vamos a aprovechar. La temática va un poco de la mano con esta última película de Morgan Freeman, que ha ido a Nelson Mandela. Donde hay por medio un equipo de rugby, donde también hay un jugador blanco... que es como la estrella del equipo y tal también. Sí. No, es un deporte muy bonito el rugby, muy particular. El balón es así ovalado con un melón y hay ensayos. Bueno, en el rugby es rugby, porque el de Titanes era fútbol americano, que no es lo mismo. No, para la gente con cascos, con protecciones. En el caso de Invictus estamos hablando de rugby, de fútbol americano. Morgan Freeman, que es un estupendo actor. Nelson Mandela. Lo hice como preguntándolo. Político y tal. Encarcelado muchos años en la apartheid. Ciertamente. ¿Y nada, cuánto queda para terminar para el 7 minutos? Muy bonita Titania, muy bonita Nelson Mandela, películas muy bonitas, para quien las vea. Yo he sufrido mucho Titania, lo reconozco, y no sé por qué me estáis haciendo pasar este mal rato, ¿no? Con lo bien que iba el programa. Ya ves, Eduardo, que tiene estas cosas de vez en cuando. Sí, porque la misma obsesión tenés con lo que hablé de Iron Man. La segunda parte, que no sé por qué te ha dado a ti que hay que hablar de eso. Porque es una película de actualidad y es donde te han dejado entrar esta semana. Es una película de actualidad, pero que ya que te pagamos el sueldo, pues tendrás que hablar al menos de esta película que hayas podido ver, ¿no? Pero ¿no te parece bastante indicación ya el decir que no quiero hablar de ella? No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esta tortura? Porque quiero que critiques una película, porque, vamos a ver, aquí el tema... Y don Luis va a utilizar mejor las palabras que yo pueda utilizarlas en este caso. El problema es que siempre que hablas de Johansson y quieres que hable de ella, ¿no? Que siempre que hablas de cine aquí en el programa, se supone que ibas a hacer una sesión de crítica. Siempre hablas, pues, demasiado bien de las películas que comentas. En términos de Luis... Eso no es verdad. Últimamente además cada vez más, ¿eh? Es un como... Antes Ángel hablaba, daba mucha caña y últimamente no... ¿Y se le puede definir cómo, aunque estemos en horario infantil? Ya no, ya están cenando. ¿Cómo lo definimos? Ya están cenando. ¿Cómo se define la forma de crítica de nuestro compañero Ángel? Es que esta hora es muy temprana. Muy temprana, ¿eh? Pero bueno... Con la impunidad con la que me llamaba la meculos antes. Exactamente. En fin. Entonces digo, por fin has visto una peli mala. Porque he conseguido que te cerraran la peli buena. Había unos carteles. Claro, pero se busca no dejar pasar. Era la cosa ir a ver una peli mala esta semana. Y era o Robin Hood o esta. Pero Robin Hood no sé por qué sea mala, pero es que solo ver el tráiler y imágenes y un poco de información por ahí es la segunda parte de Gladiator. Por mucho que le están dando la vuelta al tráiler diciendo que es la historia nunca contada De Robin Hood. Cuando lideraba ejércitos, ¿no? Claro, claro. Y luchando en playas y desembarcos y cosas de este tipo, pues... Que tampoco atraía demasiado, pero bueno. ¿Por qué esta negación total a hablar de Iron Man 2? Porque es una auténtica basura de película. Bueno, pues argumenta, ¿no? Porque lo único que han intentado es aprovechar el tirón taquillero que tuvo la primera, que estaba dentro de lo que es este tipo de cine bastante mejor. Una película, no deja de ser una película de superhéroes, que ya sabéis que en los últimos tiempos de crisis de ideas el sacar todos los personajes de la Marvel ha sido un filón para intentar seguir haciendo algo de cine. Pero bueno, la primera parte pues estaba entretenida, tenía su aquel y bueno, se dejaba ver, pero es que la segunda era así, ¿y por dónde cogerla? Ni a nivel tecnológico, vamos a llamarlo así, porque total tampoco aporta mucho nuevo que no se viera en la primera parte, ni en lo que es la historia en sí, ni mucho menos en las interpretaciones, que para mi gusto son bastante más flojas que la primera. Y bueno, pues básicamente lo que cuenta es cómo sigue el personaje de Robert Downey Jr., este Tony Stark, que es el que da vida al superhéroe de Iron Man, y cómo el gobierno de los Estados Unidos quiere conseguir que le venda esa armadura tan maravillosa que construye en la primera película. Él se niega y tal, y no sería historias, pero lo que termina de rematarte es el hecho de que intentan vender como un personaje que está muy atormentado, porque de una serie de circunstancias donde está como que le da todo igual, como que quiere pasar olímpicamente de sus compromisos y de su vida, y la forma de representar la decadencia que tiene el cine americano en determinadas películas, como es este caso, es irrisorio. O sea, me plasman la decadencia del superhéroe haciendo que se orine dentro de la armadura. O sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, como es una situación tan ridícula, pues hace que ya termine de tirar por tierra lo que es un poco la trama de la película en sí. Destacable, AC/DC, la banda sonora, que de hecho han aprovechado el tirón y como están viendo que la película no va a funcionar muy bien, van a sacar un DVD. Eso lo salva prácticamente. Van a aprovechar y van a sacar un CD y un DVD, creo que las dos cosas juntas, donde van a estar, tampoco van a sacar nada nuevo a CDT, que son los creo que los 10 temas más clásicos de AC/DC y unos vídeos musicales. Bueno, sí, pero va a ser lo único que va a tener tirón y yo creo que lo han sacado viendo que la película no va a funcionar. Pero bueno, y dentro del reparto, pues como decíamos, repite Robert Downey Jr., repite Samuel L. Jackson y Gwyneth Paltrow también repite. Aparece de nuevo Scarlett Johansson en esta segunda parte y Mickey Rourke haciendo de villano. Que ahí hay un anuncio por ahí que me ha hecho mucha gracia últimamente, sobre todo estos días que hay Fórmula 1 por ahí, que dice que la película es tan buena como malo sea el villano, o algo así, dice el anuncio. Y es que, claro, Mickey Rourke haciendo de villano, que simplemente últimamente parece que es solo con aparecer en pantalla, con las pintas que viene arrastrando este hombre, porque eso también me ha resultado muy curioso. Sale, normalmente los actores se caracterizan para hacer las películas de una manera o de otra. Y a este le descaracteriza. No, es que yo creo que según llega él al plató, ala, ponte a rodar. Le pone unas gomas en las orejas y ya está. Si buscáis por ahí los trailers, no veáis la película, o sea, directamente. Si queréis os la bajáis luego cuando eso, la compre alguien y la deje en estas cosas que se bajan y tal, lo de comprarlo por internet y tal. Pues, ¿sí? Pero si queréis antes, para haceros una idea del semblante de Mickey Rourke, buscar un tráiler de Iron Man 2, buscáis un tráiler de Mercenarios, que es la otra que está por venir, donde se han juntado todos estos macarrillas, juntándose Schwarzenegger, Stallone, Jason Statham, todos estos del cine de acción. También aparece Mickey Rourke y veis la similitud del personaje de Iron Man y Mercenarios. Es el mismo. Con sus mismas rastas, con sus mismas aspecto descuidado, o sea, yo creo que ya no se ahorra maquillaje. Hoy no te pero duches, bueno. Que hay que hacer Iron Man, ¿no? Ya no se duchaba ni en la época que ya la que le dio por boxear, pues imagínate. Pero bueno, que no la veáis, que es una engañifa total. Muy bien, pues ahí quería llegar, ¿no? Que nos lo contaras. Pues ya está, ¿por qué me haces hablar de esto, tío? Maravilloso. Tenía yo ganas de que no fuera tan lameculos y hablar de una película como tiene que hablar. Del cine, muchas veces, actual. Que no. La banda sonora, lo mejorcito, sin duda. Si quieres, la semana que viene lo que haremos será hablar de una peli también moderna, en Technicolor. Se llama... No es en Technicolor, o Colorea. Que se llama... No me dejan decir. No. Me han cortado el micro directamente. Me han dicho, no, los cascos. No, no digas, no lo adelante, sorpresa. La semana que viene, vale. Sorpresa con una peli moderna. Pues nada. De las buenas. Sí. Sí, más que viene dando collejas. Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo veréis la semana que viene. Bueno, interesante. De la semana que viene también. Que tenemos ya, vamos, yo creo que tenemos más guión que el de esta. La que viene. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que viene después de la fiesta anual del Abrazo del Oso que celebramos este fin de semana. Pensaba que ibais a estar peor hoy, fíjate. Sí, no, estamos sanos, ¿no? ¿Qué tal vais por ahí? Bueno, Pedro ha desaparecido en el estómago de Luis, y cuando tiene resaca luego dice, joder, necesito comer. Y así no va. Bueno, pues son las 9, chicos. Con dolor de nuestro corazón nos vamos a tener que ir despidiendo. Va a ser que sí. A don José Luis Encinas. Vamos a hacer una ronda rápida de despedidas. Ahora, ya que los hemos presentado, ahora que se despidan ellos solitos. Que se despidan. Abrimos por aquí el primer micro, Irene Fernández. Pues muy buenas noches a todos. Tengáis buena semana. Nos vemos el próximo día. Luis, hay alguien que se está empezando a poner nervioso. ¿Puedes sacar un poquito la cabeza de Pedro por el estómago? Sí, para, sí. Venga. Pero bueno, a ver por dónde la vas a sacar, Luis. Como en Alien. Más o menos. Ábrete la camisa un poquito, bien. No, más que nada, cuando... Pedro, buen viaje ahí dentro. ¡Luis! qué gran actor, ¿eh? Así como se nota. Esto de la psicofonía entre Mad Max y Luis, vamos, ha sido... Sí. Esto lo pilla Pedro Amoroso y se encumbra, ¿eh? Se encumbra. Bueno, toda la vida ya. Monse también andaba por ahí saliendo de las tripas de Luis. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Se lo oye mejor a Monse que a Pedro. Yo creo que Pedro ya estaba medio digerido. Ya, ¿eh? Ay, se ve desmejorado. Pedro José Pérez también. Buenas tardes, encantado de volver a estar aquí. Igualmente. Don Luis. ¿Sabes? Tampoco ha sido tan cruel la cosa. Yo les oigo muy bien. Sí, verdad. Ha sido un poco de eco, pero bien. También la digestión. La verdad es que es un placer teneros por aquí. Nos habéis alegrado el fin de semana, chicos, la verdad. Que sepáis gracias que por, gente como esta son los que hacen posible el Abrazo del Oso. Y gracias por todos los que nos mandáis al programa, que lo hace crecer y de qué manera, ¿eh? O sea, muchísimas gracias. Nosotros ponemos la cara de la voz, pero realmente es fácil, fuera por esto. Que es lo fácil, pero es un trabajo cojonudo. Pedro está mudo de la emoción. De la emoción. Le embarga la emoción. No puede hablar, no puede. No puede. Está embargado. Y lo mismo decir de Yolanda, que cada vez que nos visita, pues sube el nivel del programa, ¿eh? Yolanda, seguro que no se queda muda de la emoción, ya verás. Seguro que no. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Buenas noches. Yo solo os puedo decir de Yolanda que estamos, vamos, el redoble de tambores, porque dentro de poco tendremos varios programas muy interesantes con ella. Ana Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos el próximo día por aquí con nuestra redactora jefe, Ángel González. Hasta el próximo día. Aquí estaremos. A ver si ves una peli mala también, porque me ha encantado la experiencia. Verte ahí sacando el cuchillo, la sangre, que nos gusta aquí el color, Gloria, por favor, también en el cine. Iré a ver Robin Hood, no te preocupes. Vale, perfecto. Bueno, la destriparemos, como debe ser. Don Fernando. Preferiría ver Canino, pero bueno. Don Fernando Moreno. Muy buenas tardes. Hoy ha salido todo bien, los cables más o menos. No hemos pisado nada raro, a ver si hay éxito en la grabación. Nos ha apagado el ordenador, tal. No soy a la mitad de lo que habéis dicho, pero sí. Yo tampoco. Los que me hablaban por la izquierda no los oía. Hasta la semana que viene. Venga, y a todos los amigos del Abrazo del Oso. Un placer haber hecho este programa especial, como dice don Luis, tener aquí a los verdaderos culpables de nuestros programas. Pues está muy bien, ¿no? No solo estar aquí uno delante del micro poniendo sobre la mesa lo que hacen ellos, sino que estemos todo el equipo junto, ¿no? Eso de vez en cuando sienta muy bien, y el fin de semana especial que hemos vivido todos juntos, pues es para enmarcar. Un placer el programa de hoy, sin duda. Próximo día volvemos con muchísimo más contenidos, con ciencia, con misterio, con actualidad, con música, con literatura y con todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, el domingo a las 7. Durante la semana en elabrazodeloso.es tenéis todos los programas antiguos para escuchar, y en unas horas el de hoy también preparado para descargar y escuchar en directo, en streaming, en lo que haga falta. En nuestro Facebook, ahora en nuestro Twitter, gracias a Irene. Bueno, tenemos muchísimos sitios donde seguir en contacto esta semana. Y el domingo a las 7 nos volvemos a ver. Tened muy buena semana. Sed muy felices. Adiós.